espanyols, llatinoamericans i argelians. Aquests s'han traslladat a una zona de conflicte controlada per l'exèrcit de la República Àrab Saharaui Democràtica per participar en una experiència intercultural i reivindicar així també el respecte als drets humans i dels pobles. Van marxar el passat 22 de novembre i han tornat aquest 6 de desembre. I entre ells hi han viatjat Isidro López Aparicio, Rolando de la Rosa o Eva Lotz, Premi Nacional d'Arts Plàstiques, un contacte on els creadors locals s'han convertit en ambaixadors de la causa saharaui. Nautilus a Ràdio 4. Des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Sevilla saludem en aquests moments a Fernando Peraíta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Peraíta és president de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de Sevilla, que és l'entitat organitzadora de les trobades internacionals d'art en territoris alliberats del Sàhara Occidental. Fernando Peraíta, antes de empezar, antes de nada, ¿qué es Artifariti concretamente? Bueno, Artifariti es un encuentro internacional de artistas que se celebra en la ciudad liberada de Tifariti, en este enclave del Sáhara Occidental, que como decías en la introducción está controlado por el ejército del Frente Popular de Liberación de Saguía Lanra, el Frente Polisario. Este encuentro es un intento de poner de manifiesto la existencia de este gran muro de 2.700 kilómetros que divide el Sáhara Occidental, que fue levantado por el ejército marroquí. Y ahí los artistas ponen su arte al servicio de la defensa de los derechos humanos, de la causa de la libertad y de la causa saharaui, digamos, ¿no? Del derecho del pueblo saharaui a que desaparezca este muro y a poder votar en un referéndum de autodeterminación. Uh-huh. Esto es un poco el concepto de Artifariti. ¿Quién formabais la expedición? ¿Quién formaba parte de esta caravana de artistas? Bueno, en esta caravana de artistas han ido, como decías, artistas españoles, entre los cuales estaba Eva Lotz, estaba Federico Guzmán, estaba Alonso Gil, estaba Isidro López Aparicio, estaba Pamen Pereira, muchos artistas españoles. También ha habido una gran representación argelina, que Argelia es un país muy solidario con el Sáhara y han ido 9 artistas argelinos. También ha ido una artista peruana, Rosa Mar Corcuera. También ha ido una artista argentina, Claudia. Uh-huh. Y ha ido un artista mexicano, Rolando de la Rosa, ¿no? Y esto será aparte de los artistas saharauis, que el número de 8 se han incorporado al proyecto de Artifariti, ya que uno de los objetivos de Artifariti es también ayudar al pueblo saharaui a mejorar su nivel artístico y a formar talleres que ayuden a los saharauis a que la cultura se expanda en su sociedad. Uh-huh. Ha dicho que era uno de estos objetivos también, pero ¿cuál es la misión concreta de estos artistas una vez allí? Pues mira, lo fundamental es que en el Sáhara hay un muro de silencio, ¿no?, alrededor del problema del Sáhara. Hay un silencio absoluto sobre las violaciones de los derechos humanos, ¿no? En concreto, hace 4 días que el ejército marroquí ha matado en el Sáhara, en una universidad de Marruecos, en Agadir, a 2 estudiantes saharauis, y apenas se ha publicado nada en la prensa española, en la prensa internacional, ¿no? Hay una violación constante de los derechos humanos y hay, sobre todo lo que te decía, un muro de 2.700 kilómetros que divide el Sáhara Occidental. Este muro fue construido en el año 86 por el ejército marroquí y es un muro dedicado a una obra, digamos, para nosotros es como una gran obra de land art, ¿no?, digamos, en el territorio. Cuando uno la ve en el Google Earth, realmente es como una línea en el territorio, una obra de ingeniería fastuosa, pero que está dedicada a la muerte, está dedicada realmente a la división de las familias, al odio, a estos bombardeos con napalm, con fósforo blanco que hacían el ejército marroquí sobre los saharauis. Uh-huh. Y nosotros lo que pretendemos con Artifariti es oponer a esta terrible obra, oponer la cultura, el arte, como un medio de paz, como un medio de decir, bueno, la cultura sirve para unir, la cultura sirve para resolver conflictos, y la cultura, como decía Picasso, que los cuadros no deben servir solamente para decorar los apartamentos, pues ahí estaría estos artistas que van a Artifariti, que van al Sáhara, digamos, que ponen su arte al servicio de esta defensa de los derechos humanos. O sea, ¿os habéis llevado literalmente cuadros, obras de arte allí? No, los artistas producen allí y lo dejan allí. Pintan allí. Pintan, hacen escultura, hacen land art, y hacen instalaciones, y toda esta obra física que queda allí, o bien este espíritu de la obra, como esta obra maravillosa de Isidro López Cuenca, que ha pasado 24 horas en un hoyo representando un poco el aislamiento del pueblo saharaui, es todo este espíritu de estas performances, digamos, artísticas, permanece en el espíritu del Sáhara y bueno, queda allí como... Porque nuestra intención realmente es hacer de Tifariti, de este enclave, un centro internacional de arte por los derechos humanos de referencia mundial. Queremos que sea un sitio, cuando se nombre Tifariti, sea un sitio donde los artistas de todo el mundo puedan ir y sirva como un sitio que se conozca por las distintas causas de violaciones que hay en el mundo, ya sea el Sáhara Occidental en este caso, o puede ser la causa palestina, o la causa de Darfur, o otras causas. Queremos que sea un sitio de referencia en el mundo del arte al servicio de la defensa de los derechos humanos y contra las violaciones de los derechos personales. Y haciendo una ojeada retrospectiva por ahí, ¿qué propuestas artísticas se han dado a cabo? ¿Qué se podía ver? Pues mira, se ha puesto en escena la obra esta que te comentaba de Isidro López Cuenca, que ha sido impresionante, del aislamiento. Ha habido una obra del artista mexicano Rolando de la Rosa, el Caballo de Troya, que se va a poner enfrente justo de este muro de la vergüenza, de este muro, esta berma, gran berma de arena, que se va a poner a unos 200, 300 metros de esta berma de arena, y este Caballo de Troya contendrá en su interior todas las resoluciones de la ONU favorables al pueblo saharaui, en el sentido de que el pueblo saharaui pueda expresar libremente su voluntad de ser independiente o ser marroquí. Y queremos, con esta obra del Caballo de Troya, representar que este caballo, lo mismo que en Troya llevaba soldados, pues en este caso lleve estas resoluciones de la ONU, que pueda penetrar en el interior del corazón del ejército marroquí, en el interior del corazón de los militares marroquíes, y que realmente sea como un revulsivo que les haga pensar que el pueblo saharaui tiene derecho, como todos los pueblos, a esta autodeterminación y a esta libertad, ¿no? Y había otras obras, como una escultura de una mujer saharaui realizada en cerámica, que ha realizado esa artista peruana Rosa Mar Corcuera, y una obra maravillosa del artista sevillano Federico Guzmán, que a petición de la organización que se ocupa de desminar el territorio del Sáhara Occidental, ten en cuenta que a lo largo del muro hay más o menos 7 millones de minas antipersonales, minas antigrupo, así como gran número de bombas de racimo que lanzaron a la aviación marroquí, que no han explotado. Y esta organización, que es una organización inglesa que está trabajando en el Sáhara liberado, le pidió a Federico Guzmán hacer una obra, ¿no? Y él hizo una obra maravillosa, una especie de muestrario de todas estas armas terribles que hay en el territorio, para que al verla los habitantes de la zona sepan lo que no pueden tocar, porque hace pocos meses hubo un accidente de un chico que murió por la curiosidad de tocar una mina que no había explotado, puedan ver este muestrario y saber lo que no pueden tocar, y al mismo tiempo realizada con una concepción del horror de la guerra, ¿no? Del horror de lo que los seres humanos somos capaces de lanzar sobre otros seres humanos con el ánimo de matar, ¿no? Realmente es absolutamente escalofriante ver estas bombas de racimo, ver estas minas antipersonales y cómo somos capaces los seres humanos de concebir estos ingenios tan sofisticados para matar a otros seres humanos. Yo creo que Federico Guzmán, con esta obra, ha puesto muy visible la brutalidad que somos capaces de alcanzar los seres humanos. De hecho, depresiones se están recibiendo de muchos sitios, del pueblo saharaui, desde aislamiento, expolio de sus recursos naturales, exilio obligado, duras condiciones de vida, nulas posibilidades de desarrollo. ¿Qué sentimiento habéis captado entre la población, entre las familias con las que habéis convivido? Bueno, las familias saharauis están en un punto de un poco de desesperación, en el sentido de que el proceso de paz no avanza, el ejército marroquí se niega y el rey de Marruecos se niega a conceder la oportunidad al referéndum, y hay un puntito de ganas de, digamos, de rebelarse contra esta situación de ni paz ni guerra, y acometer alguna acción que esperemos que no se lleve a cabo, y que esperemos que al final el rey de Marruecos, por las presiones de Naciones Unidas, pues digamos acceda a que estas conversaciones que se van a celebrar en Nueva York puedan dar lugar a la celebración de un referéndum, porque si no, las familias saharauis ya, ellos dicen ya que 33 años ya son suficientes, y que ya basta de vivir en el desierto, en este desierto terrible de la Jamada Argelina, y quieren realmente tener un futuro para sus hijos y ver la luz al final del túnel de este destierro. Porque allí habéis convivido con familias locales. Sí, todo el rato en el Sáhara, siempre que se va, se convive con familias locales, y además se disfruta de su hospitalidad. Uh-huh. Como sabes, el pueblo saharaui es un pueblo absolutamente hospitalario, que nos da siempre todo lo que tiene, y del cual aprendemos muchísimas cosas. Aprendemos el sentido de la hospitalidad, de la solidaridad, de dar lo que no se tiene, y es una convivencia magnífica, ¿no? De hecho, todos los artistas que han estado por primera vez en el Sáhara han venido encantados de la experiencia, y con muchísimas ganas de colaborar para que el problema del Sáhara de una vez por todas quede resuelto, porque, como sabes, además es, pensamos nosotros, y creo que lo piensa todo el pueblo español, es la asignatura pendiente de la democracia española. Uh-huh. Es la descolonización definitiva del Sáhara y la instalación de un gobierno saharaui en su propio terreno, ¿no? Uh-huh. También ha habido intercambio de experiencias con artistas locales. ¿Cómo definiría las propuestas artísticas que surgen del pueblo saharaui? Los medios son escasos, son rudimentarios, pero ¿cómo definiría este arte que emerge de este pueblo? Bueno, pues hemos notado una gran mejoría desde la primera edición del año pasado de Artifariti 2001, que se celebró en octubre del año pasado, hasta esta edición hemos notado una gran mejoría, ¿no? El arte de los artistas saharauis, valga la redundancia, está muy pegado a su realidad. Es un arte absolutamente influido por esta dura realidad de exilio en la que viven, y todas las obras tienen que ver con el anhelo de la independencia, el recuerdo de los sufrimientos de la guerra, y reflejar la durísima realidad en la que viven en los campamentos de refugiados y en los territorios liberados, ¿no? Así, también hay muchos artistas que pintan cosas referidas a lo que está sucediendo en el Ayun ocupado, en los territorios ocupados, donde los militantes de derechos humanos saharauis están siendo reprimidos duramente, ¿no? Y por tanto te digo que son pinturas, esculturas, todo con muy escasos medios, como dices, aprovechando al máximo los pocos recursos que tienen, muchas obras con arena, obras con pigmentos que realizan ellos mismos con minerales de la zona, y con una temática absolutamente pegada a esta realidad tan dura que viven en estos momentos. Uh-huh. Aquesta és la segona edició d'Artifariti. Com us dèiem, van marxar el 22 de novembre, han tornat aquest 6 de desembre. Fernando, el trabajo está hecho, pero queda mucho por hacer. ¿Cuál va a ser vuestro papel a partir de ahora? ¿Qué proyectos tenéis entre manos? Bueno, pues entre todas las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, todos los amigos del pueblo saharaui, vamos a preparar nosotros la tercera edición de Artifariti. Vamos a presentar Artifariti en muchas ciudades españolas. Queremos presentarlo en el próximo Foro Social Mundial que se celebra en Belén, en Brasil. Y hay otras actividades culturales que se van a celebrar en el Sáhara Occidental, como es el Festival de Cine del Sáhara, que tendrá lugar la próxima primavera. Y mientras tanto, pues ayudar a los saharauis a acompañarlos en este proceso, largo proceso, nunca mejor dicho, la travesía del desierto, de hasta llegar un momento en que puedan volver a su casa. Nosotros, yo creo que el pueblo español está dando una lección al mundo de lo que es hacerse cargo de un pueblo también como el pueblo saharaui, aunque en su momento nuestros gobernantes dejaron abandonado, que no hay una respuesta positiva por parte de ningún gobernante hasta la fecha, pero la gente de la calle, la gente normal, se ha hecho cargo del pueblo saharaui, y estamos realmente con una solidaridad por parte de toda la población envidiable, acompañándole en este largo, en esta larga travesía del desierto, como te decía. Art i Farit, ja ho saben, doncs, artistes que lluiten per denunciar la situació d'abandonament internacional que pateix el poble saharaui i l'ocupació il·legal del seu territori que viu per part del Marroc. Així ens ha explicat des dels estudis de Ràdio Nacional de Sevilla Fernando Peraíte, expresident de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de Sevilla i l'entitat organitzadora de les trobades internacionals d'art en territoris alliberats del Sàhara Occidental. Muchísimas gracias, Fernando Peraíte, mucha suerte y ánimos para la siguiente edición. Muchísimas gracias a vosotros y gracias a Radio Nacional por estar siempre cerquita de nosotros. Gracias, un abrazo.